colar. Sigue la canción con niños y jóvenes llenos de brillo. Radio que educa, fuerza del libro. Sintoniza saber, vibra en la radio, la voz del futuro. Colegios y escuelas, una misma meta, aprender cantando, pasión que despierta, cabina escolar, somos el presente. Escucha una emisión de la voz estudiantil de la Pablo Emilio, de la escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa. La presente en cabina escolar y quien les habla, su servidora y amiga Valeria, de cuarto grado, sección del grupo escolar Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, quien le acompañará desde este momento hasta las 10 de la mañana. Me acompañan en el día de hoy mis compañeros de escuela. Paola Roa, quien les habla, estamos bajo la gerencia general del general de división Carlos Augusto Bastidas. Además les habla Matías Ruiz, en la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernía Contreras. En el control master, Juan Pernía. Coordinación cabina escolar, profesor Yende Ramírez. Así es. Nos pueden contactar llamando el teléfono en cabina al 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 o a vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook en arroba ZT La Radio 106.9 FM. Además nos pueden visitar a nuestra página web www.ztlaradio.com. www.ZT, la radio 1069fm.com. Estamos bajo la gerencia de supervisión y creadora del guión informativo, profesora Carolina Labrador, coordinadora del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, arroba escuela Pablo Emilio G, TikTok, arroba V Pablo Emilio Gamboa, y seguir de cerca todas nuestras actividades académicas, culturales y deportivas. También compartimos las redes sociales del proyecto que nos ha permitido compartir este espacio, el proyecto Radio Peques, y lo pueden seguir a través de sus redes, arroba Radio Peques 2.0 o arroba Cabina Escolar. Queremos enviar un cordial saludo a todos los estudiantes y el personal que elabora en nuestra escuela, Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, y a toda la comunidad de Pirineos. De esta manera damos inicio a nuestro programa. Queremos compartir con ustedes la mejor información escolar, música, entretenimiento, además de explorar temas fascinantes y aprender sobre algunas efemérides importantes de este mes, donde nos demuestran las crónicas y huellas que han dejado en nuestra historia. Ahora vamos a escuchar una canción especial que expresa lo hermoso que es ser venezolano y todo lo que hace único a nuestro país, sus paisajes, su gente amable, sus costumbres y tradiciones. Soy Venezuela, disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Por hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Soy la arepita casera con el amor de mi madre. Soy el ejemplo de un padre luchando en plena faena. Soy ese niño sonriente que no le teme al futuro. Y aunque el destino sea duro, siempre con Dios va presente. Soy venezolano el trabajador que llega a los campos con su sudor. Soy el extranjero. Y el arpa de Juan Vicente, el calipso de Guayana, un galero y un tamunangue, sabroso un vals de los Andes, merengue y gaita zuliana. Soy venezolano el trabajador que llega a los campos. Lo mejor del mundo. Soy el extranjero que aquí sembró semillas y un sueño y lo cosechó. Soy el campesino madrugador, yo soy las estrellas de mi bandera. Mi bandera. A mi gente no la detiene cualquiera. Bendito pueblo imbatible que me dieron mis abuelos, su gran herencia en su suelo donde nada es imposible. Soy venezolano el trabajador que llega a los campos con su sudor. Soy el extranjero que aquí se moró. País del mundo, mi Venezuela. Hechos y acontecimientos que marcan nuestra historia. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes que han pasado en el 20 de abril. Exactamente. Exactamente, abril es un mes lleno de historia. Vamos a contarles algunos acontecimientos importantes que marcaron nuestras vidas. Iniciamos con el despertar de los derechos y el coraje de héroes. Claro que sí, Paola. Iniciamos este recorrido con un hito jurídico fundamental. El 2 de abril del año 2000, Venezuela dio un salto cuántico en materia social con la promulgación de la LOMDA. No fue solo una ley más, fue la transposición de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño a nuestra realidad. Es correcto. Ante la LOMDA regía la Ley de Tutelar del Menor, que trataba a los niños como personas incapacitadas. Con la LOMDA se establece la doctrina de la protección integral. Esto fundamenta que el Estado debe garantizarse físico, mental y social del niño. El concepto clave aquí, para que nuestra audiencia lo sepa, es el interés superior del niño. Ante cualquier duda legal, lo que más beneficia al menor es lo que se aplica. Y si hablamos de protección y valentía, ese día celebramos el natalicio de Ana María Campos, en 1796. Fue una heroína y mártir de la independencia venezolana, nacida en Puertos de Altagracia, Estado Zulia. Así es, ella representa la resistencia zuliana. Fue presentada por la insurrección por el gobierno español. Ella seguía gritando su consigna contra Tirana Morales, en la personificación de que la libertad no tiene género y que el sacrificio personal es el abono de la independencia. Pero la fuerza no solo fue civil, también fue táctica. Ese mismo 2 de abril, en 1819, ocurrió la Batalla de las Quesaras del Medio. ¡Vaya! ¡Catrera de guerra de tropas! Histórico. Imaginen el escenario. Las riberas del río Arauca, Páez, con solo 153 jinetes, se enfrenta a más de 1000 jinetes de la élite española de Morillo. La táctica del vuelva caras no fue solo un simple giro, fue una maniobra de falsa retirada, coordinada a la perfección. Al girar, los españoles quedaron atrapados entre sus propios compañeros y el río. Fue una victoria moral que le demostró a España que el llanero venezolano era invencible en su terreno. Así es, Matías. Mientras tanto, no olviden nuestras vías de contacto. En cabina al 0276-356-849 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por Instagram, X, TikTok y en Facebook en @ZTLaRadio 106.9 FM. Además nos pueden visitar en nuestra página web www.ztlaradio1069fm.com. Bien, continuamos. Ahora hablemos sobre territorio y letras. El 3 de abril de 1890, una fecha que todo venezolano debe anotar en su mapa mental, la creación administrativa de Guayana Esequiba. Políticamente, esto es una base sólida. Venezuela, bajo el gobierno Raimundo Andueza Palacio, busca organizar este territorio para ejercer soberanía efectiva. Esto fundamenta que nuestro reclamo no es un capricho reciente, sino una estructura del Estado que data de finales del siglo XXI, basada en el principio uti poseitis loris, lo que poseía seguiría poseyendo. Es la prueba de que administrativamente el Esequibo siempre ha sido nuestra novena estrella. La Guayana Esequiba, o territorio Esequibo, es una región de 159,542 kilómetros cuadrados, rica en recursos minerales y petroleros, disputada entre Venezuela y Guayana. Guyana administra el área de facto, mientras que Venezuela reclama su soberanía basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966. La disputa se ha intensificado desde 2015 por el hallazgo de petróleo. La región está habitada, cuenta con abundantes selvas y su valor geopolítico aumentó drásticamente con la explotación de hidrocarburos por parte de Guyana, lo que intensificó las tensiones diplomáticas con Venezuela. ¡Wow! Y de la tierra pasamos al espíritu. El 5 de abril de 1969 se nos fue Rómulo Gallegos. ¿Pero qué tan grande fue su aporte? Gallegos fue el primer presidente en 1948 en ser electo por el pueblo de manera masiva, pero su mayor fundamento está en sus novelas. En Doña Bárbara, él plantea el dilema de Venezuela. ¿Seremos un país de leyes, Santo Solardo, o un país de caudillos, Doña Bárbara? Exacto, su fallecimiento no es un vacío, pero también una tarea, civilizar el país a través de la educación y el voto. Además, consolidó su legado como el máximo novelista venezolano del siglo XX y un referente político demócrata. Nos dejó una obra literaria fundamental enfocada en la identidad, la educación y la lucha civilización barbarie. Su obra sigue siendo una lectura impredecible para entender la realidad social de Venezuela y América Latina. ¡Qué interesante conocer sobre estos temas! Ahora pasamos a otro bloque que titulamos Dignidad y Libertad. Continuamos con el 7 de abril, la Batalla de Bombona, en 1822. Bolívar allí demostró que el ímpetu libertador no se detenía ni ante las posiciones defensivas más difíciles de los Andes colombianos. Fue una batalla de desgaste necesaria para que Antonio José de Sucre pudiera libertar Quito meses después. Así es, Matías. Fue un enfrentamiento crucial en el proceso de la independencia de la Gran Colombia. A menudo, esta batalla ha sido opacada por otros hitos, más conocidos como las batallas de Boyacá o Carabobo. Pero su rol en la campaña del sur, liderada por Simón Bolívar, merece especial atención. Cuando analizamos Bombona, comprendemos no solo la magnitud de los esfuerzos independistas, sino también la complejidad geopolítica y militar del siglo XIX en América Latina. Este evento fue una pieza clave en la estrategia para liberar Quito, consolidando la lucha por la independencia de la Gran Colombia frente a las fuerzas realistas españolas. Bien, continuamos. Entramos en aguas turbulentas el 9 de abril de 1828 con la Convención de Ocaña. Fue el choque de trenes de la Gran Colombia. Bolívar quería una presidencia vitalicia para mantener la unión, mientras Santander buscaba un federalismo extremo. La falta de consenso fundamentó la futura disolución de la Unión Bolivariana. Es una lección histórica sobre cómo la falta de diálogo político puede destruir los proyectos más grandes de una nación. Así es, y el conflicto político pasamos a la urgencia humana del 16 de abril, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Aquí la base es el sacrificio de Akbar Masih, un niño esclavizado en Pakistán. Su historia fundamenta la lucha moderna contra el trabajo forzado. Exactamente, Valerie. Nació en Pakistán en una familia de bajos recursos económicos. Fue vendida a la industria textil para elaborar alfombras a los 4 años de edad. En su cultura era un hecho habitual que los hijos menores fuesen entregados a cambio de préstamos para poder cubrir los gastos de la boda de los hijos mayores. Akbar Masih es un niño que se convirtió en un emblema de la lucha por los derechos de la infancia. Pasamos a otro tema y cerramos con el broche de oro. El 19 de abril de 1810, la proclamación de la independencia. Ojo, no fue una declaración de ofensiva inmediata, fue la destitución del capitán general Vicente Emparán, lo que ocurrió en Cabildo de Caracas. Fue un acto de soberanía popular, fue un momento en el que la élite intelectual y el pueblo decidieron que ya no necesitaban un tutor extranjero. Se creó la Junta Suprema de Caracas para preservar los derechos de Fernando VII, pero en realidad era el disfraz perfecto para empezar a autogobernarnos. Fue el primer gobierno autónomo de América Latina que se atrevió a dar pasos sin retorno hacia la República. El grito que resonó en todo el continente, un abril lleno de gloria, leyes y mucha reflexión. Ahora nos deleitaremos con la siguiente pausa musical del cantante y compositor venezolano Reinaldo Armas. La canción celebra ese corazón fuerte y valiente que luchó por justicia y libertad para todos. Reinaldo Armas usa esta canción para recordar a los niños y a todas las personas lo importante que es tener coraje y amor por la patria y seguir el ejemplo de Bolívar para construir un mundo mejor. Disfrútenla, que ya unos con más de Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. libertador. Soy de aquí soberano como el viento, aquí ninguno puede gritar más que yo. Esta es la tierra del orgullo americano, que nuestro padre por herencia nos dejó. El que tanto deliraba por entregarnos libres su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. El que tanto deliraba por entregarnos libres su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. Continuamos con Flash Cultural. Iniciamos con nuestra identidad sonora. El 4 de abril celebramos el Señor de la Casa, el 4 venezolano desde 2013. Por un decreto presidencial es patrimonio cultural de la nación, pero eso todavía tiene mucho más atrás. Así es, Valerie. El 4 es un instrumento de la familia de los laúdes. Evolucionó a la guitarra renacentista de cuatro órdenes que trajeron los españoles. Lo fascinante es cómo el venezolano la adaptó, mientras en Europa se usaba para melodías cortesanas. Aquí le dimos el frenesí de rasgueo, esa técnica de percusión en las cuerdas. Es lo que hace único en el mundo. Subimos el tono para hablar de justicia social, soberanía y tierra. El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Es una fecha de reivindicación de derechos fundamentales para honrar la resistencia de campesinos, indígenas y trabajadores rurales, promoviendo la soberanía alimentaria y la defensa de la tierra. El fundamento histórico es profundo y doloroso. Se conmemora la masacre en Brasil, donde en 1996 el aparato estatal asesinó a campesinos que reclamaban tierra para trabajar. Este evento dio nacimiento al movimiento Vía Campesino. Hoy esta fecha desciende de la reforma agraria y el acceso a la tierra para quienes realmente la sudan. Exacto, el campesino es el guardián de la biodiversidad, mientras las grandes industrias imponen monocultivos y semillas transgénicas que agotan el suelo. El campesino defiende la semilla criolla y la agricultura familiar. Fundamentar esta lucha es entender que de ellos depende nuestra soberanía alimentaria. Si el campo no produce, la ciudad no come. Es una lucha por la vida misma. Del Comité Internacional de la Danza de la UNESCO. Se eligió este día por el nacimiento de Jean-Georges Nauverre, quien en el siglo XVIII revolucionó el ballet, diciendo que la danza no era solo técnica, sino expresión de sentimientos. Pero hoy, en pleno siglo XXI, la danza se entiende como un derecho humano cultural. Es una forma de resistencia, de terapia y de comunicación que rompe cualquier barrera idiomática. Un aplauso para todos los bailarines y coreógrafos que hacen de este mundo un lugar más estético. Llegó el momento de enviar un cordial saludo a todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa y toda la comunidad de Pirineos. Además, recordamos nuestras redes sociales: Instagram @escuelapabloemiliog, TikTok @uepabloemiliogamboa. Por allí pueden seguir acerca de todas nuestras actividades académicas, culturales y deportivas. Prepárate para dejar una huella digital positiva y hacer de la web un lugar mejor para todos. Bienvenidos a este espacio especial, donde aprenderemos a usar Internet con responsabilidad, porque ser un buen ciudadano en la red es tan importante como serlo en la vida real. Atención a todos los estudiantes, padres y representantes que nos escuchan. Hoy tendremos un tema de gran interés para todos, en especial para la población escolar. Así que prepárense para aprender con nosotros acerca de algo que todos llevamos puestos, pero que es invisible. ¿Saben qué es? Es la huella digital. Así es, Matías. El propósito de hoy es explicar qué es técnicamente y cómo se construye sin que nos demos cuenta. Muchos creen que borrar un post es el fin del camino, pero en la arquitectura del Internet, el borrador no existe. Este tema es perfecto para el ámbito escolar, porque los chamos viven pegados al teléfono, pero pocos sabemos cómo funciona el mundo detrás de la pantalla. Así es, Valerie. Cada vez que das un like o subes una foto, una tarea a la plataforma o envías un mensaje, estás dejando un rastro permanente en Internet. Y aquí viene el fundamento importante. Internet no tiene borrador. Lo que publicas hoy puede definir tu futuro universitario o laboral en 10 años. Vamos a los fundamentos técnicos. Existen dos tipos de huellas. La activa, lo que tú decides subir, como una foto o un comentario. Y la pasiva, lo que Internet sabe de ti sin que se lo digas. Tu ubicación, las páginas que visitas, cuánto tiempo te detienes a ver un video. Esto crea un perfil algorítmico. Esto suena a ciencia ficción, pero es una realidad escolar. Estudiantes, cuando una universidad o una empresa del futuro busque su nombre en Google, no verán un boletín de notas, verán una huella digital. ¿Qué dice tu huella de ti? Dice que eres una persona creativa y respetuosa, o que eres alguien que se dedica a criticar y compartir contenido vacío. Es un tema de responsabilidad digital. Así como cuidamos nuestra higiene personal, debemos cuidar nuestra higiene digital. Cada búsqueda define quiénes somos para los servidores del mundo. Si solo buscas memes, el algoritmo te clasificará de una forma. Si buscas ciencia, arte e historia, te abrirá ventanas de conocimiento. Me encanta dar a conocer sobre este tema. Ahora bien, hablemos sobre qué es la identidad digital. ¡Exacto! No se trata de tener miedo, se trata de tener criterio. La identidad digital es el yo que proyectamos en la red. Educativamente, esto se llama alfabetización mediática. No es solo saber usar la aplicación. Es entender que detrás de cada algoritmo hay una intención. Un buen estudiante digital sabe distinguir entre una noticia real y un fake news, noticia falsa. ¿Sabías que el 70% de las noticias falsas se comparte más rápido que las reales? ¿Por qué? La primera regla del ciudadano digital es, si no estás seguro, no lo compartas. Este tema también tiene su propósito en tratar la parte formativa y los riesgos reales del mal uso de la red. Entremos a aguas profundas, la seguridad y la convivencia en el entorno escolar. El mal uso de la red, el cyberbullying, a diferencia del acoso escolar físico, este no termina cuando suena el timbre de la escuela o colegio o liceo. Te persigue hasta tu habitación a través del celular. Y aquí hay un fundamento legal y psicológico que debemos debatir. El anonimato en redes es la unión. Ilusión. Todo dispositivo tiene una dirección IP, como una huella dactilar de la conexión. Lo que hagas bajo un seudónimo puede ser rastreado, pero más allá de lo legal. Hablemos de la empatía. ¿Por qué somos más crueles detrás de una pantalla? Es el fenómeno de la desinhibición digital. Como no vemos la cara de dolor de la otra persona, perdemos el filtro. Pero como tema educativo, las escuelas hoy deben enseñar una etiqueta. Las reglas de etiqueta en la red. El respeto digital es el fundamento de la paz en el siglo XXI. Un consejo para los padres y maestros: no se trata de prohibir el celular, se trata de acompañar. Prohibir solo lo que crea ciudadanos digitales clandestinos. Lo que necesitamos son ciudadanos digitales que sepan que un compartir puede destruir la reputación de un compañero en segundos. Romper la cadena es el mayor acto de valentía digital. Y aquí entramos en un terreno delicado, pero vital, la convivencia. Si en el salón de clases nos respetamos, en el grupo de WhatsApp también debemos hacerlo. El ciberacoso o cyberbullying no es un juego de niños, tiene consecuencias legales y psicológicas graves. El respeto a la privacidad del otro es un valor humano que no cambia por estar detrás de una pantalla. Si recibes algo que sabes que puede ir a un compañero, tu deber como ciudadano es contarle el paso a esa cadena. No te conviertas en un cómplice del algoritmo. ¡Wow! Este tema me deja un despertar en la conciencia y espero que así sea para nuestra audiencia. Ahora bien, pasemos a la innovación informativa. Y llegamos al futuro. ¿Podemos usar la inteligencia artificial para las tareas? ¿Es nuestra enemiga en el salón o nuestra mejor aliada? Exacto, la IA es una aliada. Siempre que el capitán del barco seas tú. Usar la IA para que te haga la tarea completa es como ir al gimnasio y pedirle a otro que te levante las pesas por ti. El otro se pondrá fuerte, pero tú no. La IA debe usarse para generar esquemas, aclarar conceptos complejos o practicar idiomas. Claro que sí, se debe usar como un tutor, no como un reemplazo de tu cerebro. La IA es una herramienta de consulta impresionante, pero la verdadera inteligencia es la tuya, la que analiza y critica lo que la máquina le entrega. Usemos la tecnología para investigar, para crear arte, para aprender idiomas, pero nunca dejen que la tecnología piense por ustedes. Un estudiante informado es aquel que usa la herramienta para potenciar su talento, no para esconderlo. La clave aquí es el pensamiento crítico. La IA puede alucinar, puede dar datos falsos. El estudiante del futuro no es el que sabe todas las respuestas, sino el que sabe hacer las preguntas correctas. Los famosos prompts. Aprender a dialogar con la tecnología es la habilidad número uno que las escuelas deben fomentar hoy. Como conclusión, un mensaje para los chamos. No dejen que el algoritmo decida qué deben pensar. Busquen fuentes, contrasten información. La tecnología es el avión, pero ustedes son los pilotos. Que su huella digital sea el rastro de un líder, no un seguidor. Así que ya saben, compañeros, tu teléfono es una ventana al mundo, pero tú eres quien decide qué paisaje quieres ver y qué rastro quieres dejar. Sean creadores de contenido positivo, busquen la verdad y protejan su privacidad como el tesoro que es. Vaya tema, el poder en tus dedos cuando hablamos de nuestro presente y futuro. Así que los invitamos a construir una huella digital que nos haga sentir orgullosos. Eso es ser un ciudadano del siglo XXI. Eso es educación de verdad. Es momento de enviar un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela, Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, y toda la comunidad de Pirineos. Llega el momento de hacer otra pausa musical. Disfrútala, que ya volvemos con más de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Hoy es un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir. Donde no hay guerras ni hambre. llegó el momento de nuestra frecuencia deportiva, recordando a nuestros oyentes que el deporte es una herramienta de transformación social y un motor de inspiración para todas las personas sin distinción de edad ni sexo. Bienvenidos a su segmento de Deporte al Día. Hoy no vamos a hablar de quién metió gol o quién ganó la serie. Hoy hablamos del músculo más importante que tiene el deporte, su capacidad de unir al mundo. Así es, el 6 de abril celebramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en 2013 y el fundamento histórico es preciso. Se eligió el 6 de abril porque ese día, en 1896, se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas. ¡Qué buen dato! Pero ojo, esto no solo por las medallas. El fundamento de ese día es el derecho al deporte. La UNESCO lo reconoce como un derecho fundamental para todos. No importa si eres rico, pobre o si un país en guerra o en paz, el deporte es una herramienta que rompe barreras lingüísticas, culturales, como ninguna otra cosa en el planeta. Metámonos en la profundidad del tema. ¿Por qué? Para el desarrollo y la paz. Porque el deporte enseña valores que son la base de, cualquier sociedad sana. El respeto al rival, la disciplina, el trabajo en equipo y la tolerancia. En zonas de conflicto, un balón de fútbol o una pista de atletismo se convierten en zonas neutrales, donde los enemigos bajan las armas para competir bajo las mismas reglas. Y hay una conocida que la audiencia debe de conocer. El símbolo de este día es la tarjeta blanca, white card. A diferencia de la tarjeta roja, que expulsa, o la amarilla, que amonesta, la tarjeta blanca simboliza un gesto positivo de paz, inclusión y solidaridad. Así que ya saben, el deporte no es solo un espectáculo de millones de dólares. El deporte es la herramienta más barata y efectiva que tiene la humanidad para prevenir la violencia y sanar heridas sociales. Este pasado 6 de abril, la invitación es de más allá del marcador. El verdadero triunfo no es el trofeo, es la paz que se construye en la cancha. Eso es deporte de verdad, eso es deporte al día. Bien, continuamos con nuestro programa y en esta oportunidad queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalos y toda la comunidad de Pirineos. Aprendamos sobre las curiosidades. Entramos en nuestro segmento de deporte. Nuestro segmento de curiosidades, con un tema que nos toca el corazón y la razón. El 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, decretado por la ONU para derribar mitos y prejuicios. Y hay mucha tela que cortar aquí. El trastorno de espectro autista, TEA, no es una enfermedad que se cura, es una condición del neurodesarrollo. Esto significa que el cerebro de una persona con autismo está cableado de una forma distinta. La neurodiversidad, la idea que no hay un solo tipo de cerebro normal, sino que la diversidad humana incluye distintas formas de procesar la información, los sentidos y las emociones. Exacto, y atención a este dato curioso para la audiencia. ¿Saben por qué se usa el color azul o la pieza de rompecabezas? Aunque el azul ha sido símbolo tradicional por la calma y a veces la tormenta que viven las familias, hoy en día muchas organizaciones prefieren el color infinito, arcoíris. ¿Por qué? Porque el espectro es infinito. No hay dos personas con autismo iguales. Algunas son genios en matemáticas, otros son artistas increíbles y otros necesitan de mucho apoyo diario. Lo más importante es la inclusión. No se trata solo de entender que existen, sino de adaptar nuestras escuelas, trabajos y parques para que ellos también puedan participar. La meta es pasar de la conciencia a la aceptación real. Y si de mentes brillantes hablamos, el 21 de abril nos ponemos ingeniosos. Es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Esta fecha no se eligió al azar. Es el cierre de la Semana de la Creatividad, que comienza el 15 de abril, el día que nació Leonardo da Vinci. ¡Qué mejor referencia que da Vinci! Pero ojo, la gente cree que la creatividad es solo para pintores o músicos. ¡Error! La ONU creó este día porque la economía creativa o economía naranja es la que está moviendo al mundo Innovar es encontrar una solución nueva a un problema viejo. La creatividad es hoy una de las habilidades más buscadas por las empresas a nivel global. Innovación no es solo inventar un iPhone, es cuando un emprendedor venezolano inventa una nueva forma de distribuir alimentos o cuando un científico busca una cura usando menos recursos. La diferencia entre ambas es clave para el programa La Creatividad. Es la capacidad de generar ideas, pero la innovación es el paso siguiente. Es ejecutar esas ideas para crear valor. Sin innovación, las ideas se quedan en el aire. Sin creatividad, no hay nada que innovar. Así que, ya saben, este 21 de abril, prohibido decir no se puede. Es el día para ejercitar el cerebro y buscar una idea que puede cambiar tu comunidad o tu negocio. El límite es la imaginación. Claro que sí, continuamos. Abril es un mes cargado de simbolismo, desde la conciencia ambiental hasta la celebración de la lectura y la infancia. Así es, Matías. El 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra, una fecha para recordar la importancia de nuestro planeta y tomar conciencia sobre la necesidad de cuidarlo. Es una oportunidad para enseñarnos a amar y proteger la tierra. Qué interesante es entender por qué se dio un día especial a la tierra. Es reflexionar a la toma de conciencia, a los recursos naturales que nos regala el planeta y su manejo, a la educación ambiental y a la participación con ciudadanos ambientales, conscientes y responsables. Claro que sí, Paula. En el Día de la Tierra, todos estamos invitados a participar en actividades que promuevan la salud de nuestro planeta, tanto a nivel global como regional y local. Es un día ideal para trabajar desde nuestra escuela acerca de la importancia y cuidado del ambiente, para crear un mundo donde podamos vivir mejor. Bien, ahora pasamos al 23 de abril, el cual se celebra el Día Internacional del Libro y el Día del Idioma, una fecha conmemorativa promovida por la UNESCO para fomentar la lectura y el idioma y los derechos de autor. Así es, Paula. El 23 de abril, los países de habla hispana celebramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Esta fecha fue elegida porque, curiosamente, ese día, en 1616, murieron dos grandes escritores, Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote, y William Shakespeare, conocido por muchas obras como Romeo y Julieta. Este día nos invita a recordar lo importante que es la lectura y la escritura en nuestras vidas. Leer nos ayuda a aprender, imaginar y entender mejor el mundo. Además, celebrar el derecho de autor significa respetar el trabajo de los escritores y artistas para que sigan creando historias maravillosas. En algunos países, como España, también se celebra con la tradición de regalar libros y flores para compartir la alegría de leer con amigos y familiares. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara. Déjame alumbrarte como el sol. Quieres seguirse escondiendo. Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena. Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien. Feliz. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. El día de hoy, para nosotros, la Escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, fue un placer formar parte de este proyecto iniciado por el proyecto Radio Peques, gracias al profesor Yender Ramírez, además al personal de la emisora 106.9 FM, la radio CDT Táchira, por permitirnos compartir este espacio de comunicación tan importante. En la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. Coordinación cabina escolar, el profesor Yender Ramírez. Para todo el equipo que hizo posible cabina escolar, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Habló para ustedes Matías Ruiz. Además, con ustedes Paola Roa. Recuerden, esto fue cabina escolar. Sintoniza y aprende por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Misión de cabina escolar. Sintoniza y aprende. Te esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana por ZT Táchira 106.9 FM. Escolar. Todos los martes de 9 a 10 de la mañana por ZT La Radio 106.9 FM y más allá de nuestras fronteras a través de www.radiopeques.com. Desde Táchira al mundo, listos para comunicar y educar con San Pedro Educa e Innova. las voces del brasileño. La voz se escucha y se hace sentir. Frecuencia Morantes, la conexión con los estudiantes. La voz estudiantil de la Pablo Emilio. Escúchanos, conéctate con la emoción de aprender. Sé parte del conocimiento. Recuerden sintonizarnos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por ZT La Radio 106.9 FM. En la señal, pura emoción, cabina escolar, sigue la canción. Y jóvenes llenos de brillo, radio que educa, fuerza del libro, sintoniza el saber, vibra en la radio, la voz del futuro, al ritmo adecuado, desde el Táchira, sueños se empiezan haciendo la magia, ideas que besan. Y escuelas, una misma meta, aprender cantando, pasión que despierta. Cabina escolar, somos el presente, el eco que vuela es nuestra mente. Sintoniza saber.